tengo sitio donde regresar. Y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin jockey. La vida sí me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad. Trato de complacer la humanidad, pero me dicen que ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? No podré aguantar y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será? Amalia no quiere ir, Evoso, oh, Evoso, Evoso, Evoso, Evoso. Si es que yo me he visto, la invito a bailar y me dice que está cansada, pues Evoso. Si es que yo llamo a su casa y no está, que salió con una amistad. Evoso, Evoso, si Amalia no quiere ir, Evoso. Si Amalia no quiere ir, Evoso. Si Amalia no quiere ir, Evoso, oh, Evoso, Evoso. Evoso, Evoso. Evoso. Oye, mamita, Evoso. Vamos a bailar, Evoso. Si yo la invito, Evoso. tiene esa negra que amarra a los hombres? Amalia, a mí no me amarra y yo me voy solo para cumbanchar. Me voy para la rumba, oye que hay en el solar, y te dejo sola, sola te dejaré y yo me iré a gozar el bembé.